provincial, regional y nacional, a esta hora en Sin Fronteras. Cultura, actualidad, ecología, servicio, notas e invitados especiales. Hernán Cortés Peña, conductor de Sin Fronteras, les da una cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Fronteras a través de emisoras Cristal Quinta Región en este domingo 4 de septiembre de 2011. En este día 4 de septiembre los ciudadanos de este país concurrían hasta las urnas para elegir a los presidentes de la República según la ley electoral y la constitución que nos regía que provenía de 1925. Posteriormente cambié la fecha, pero también hay un acuerdo dentro de todo lo que son las reformas políticas de volver a fechas que sean mucho menos invasivas y complicadas para el quehacer de la convivencia nacional y que tienen que ver con principalmente elegir presidente, por ejemplo, los 14 de diciembre, segunda vuelta en enero, cuando el país ya está en pleno proceso de vacaciones de verano. Bueno, ¿qué más podemos agregar respecto a lo que ha sido esta semana? Una semana negra para olvidarla, porque claramente y luego de todos los vaivenes ocurridos en la institución de Carabineros, con ese descartar de plano la implicación de personal de la institución en la muerte de Manuel Gutiérrez Reynoso, de 16 años, baleado en la madrugada del día 24 de agosto en la comuna de Macul, y que finalmente el peso de la evidencia, declaraciones de testigos y pericias balísticas determinaron que los proyectiles correspondían a la ametralladora UCI disparada por el sargento Miguel Millacura. Posteriormente, con el famoso parte del hijo del general, el jueves el Centro de Investigación Periodística CIPER Chile publicó que el general habría ordenado a su subalterno la alteración de un parte policial que daba cuenta de un accidente automovilístico que protagonizó su hijo en julio del año pasado en la comuna de Providencia. Y posteriormente las declaraciones también del ministro del Interior, al ser consultado y le dice a los periodistas, le responde a los periodistas que pregúntenle a Carabinero. Posteriormente cita al jefe policial que se presentara en La Moneda al día siguiente a dar explicaciones, encuentro que se concretó y que al final terminó con la dimisión del director general de la institución de las Carabinas Cruzadas. Bueno, al exponer los motivos de su dimisión, sin embargo, el general dio a entender que se alejaba por motivo de salud y negó haber intervenido en cualquier tipo de operación en que se ha visto involucrado algún ser querido y señaló que había tomado la decisión pensando en el bien superior de la sociedad y de Carabineros. Bueno, todo eso en medio de las expectativas generadas por la reunión entre la dirigencia estudiantil y el primer mandatario programadas para el día sábado, con declaraciones anticipadas por parte del presidente de la reunión de Sonami, ahí con los empresarios del sector minero, donde dejaba claro y rayaba la cancha antes de que era un retroceso pensar en la estatización de la educación. Bueno, así estaban las cosas. Y un país que no parece reponerse emocionalmente desde el pasado terremoto, que necesitaba reencontrarse con su historia a través de la alegría, de esta primavera que nos había llegado vestida de juventud y esparcida multicolormente, que se había tomado las calles, abriendo la puerta a la esperanza del diálogo para cambiar el sistema educacional chileno y acortar esa brecha vergonzosa de la desigualdad que desgraciadamente exhibimos como uno de los países más injustos del punto de vista de la equidad económica. Faltaba, parece, lo peor, claro, y la tragedia comenzaba a desatarse con esa carga de muerte y dolor, recordándonos permanentemente que estamos de paso, que se asoma cuando menos lo imaginamos y que nos hace un guiño de maldad permanentemente. Los primeros extras radiales y televisivos hablaban de un avión que había perdido comunicación con la base, luego de dos intentos por aterrizar en el aeródromo de la isla de Juan Fernández y en el cual viajaba un equipo del programa Buenos Días a Todos, comandados por el animador Felipe Camiroaga, para transmitir en directo lo que sería la inauguración el día lunes, con la presencia del presidente Piñera, de los nuevos módulos comerciales para la venta de productos turísticos y una escuela para los niños de la isla. Nada de eso fue posible. Lo peor estaba por llegar. Los 21 que viajaban perecieron dejando un país consternado y una reunión tan esperada en La Moneda quedaba marcada por la tragedia. Camiroaga había logrado posicionarse como el rey indiscutido en la familia chilena. Su ingenio, creatividad, sencillez y simpatía le habían permitido ganarse un lugar en el corazón de los chilenos. La última encuesta sobre animadores de matinales lo ubicaban lejos, en el primer lugar de las preferencias de los televidentes. No era un animador carente de contenido, como abundan en nuestra televisión. Él tomaba partido, aun cuando esto no fuera popular. Punta de Choro, Patagonia sin represa, y ahora último, su irrestricto apoyo a las demandas estudiantiles. Las mañanas sin duda ya no serán las mismas. Camiroaga y sus salidas cargadas de humor y sarcasmo ya no estarán. El doble sentido, el reírse de sí mismo, sus personajes, el chiste y la talla oportuna, le habían ganado la admiración y el cariño de todo un pueblo. Pero se fue haciendo lo que amaba, ayudando, animando, comunicando en medio de esa naturaleza salvaje del océano. Bueno, lo único que esperamos es que este halcón vuele muy alto, que descanse en paz y que su cuerpo regrese para que el pueblo le rinda el homenaje que se merece. Encuentro casual, pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor. O pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Bueno, ya estamos de regreso con Sin Fronteras a través de emisoras de Cristal. Nuestro modesto, nuestro humilde homenaje a quienes, fueron de alguna manera íconos de la televisión chilena, como es el caso de Felipe Camiroaga. También a Felipe Cubillos, un hombre que se entregó por entero inmediatamente después del terremoto y tsunami que azotó gran parte de las costas del Chile, de nuestro Chile central, y que junto a todos esos, todo el equipo del Buenos Días a Todos, nos permitieron conocer lo que estaba pasando en diferentes partes. Podemos hacer una pausa porque tenemos una llamada muy importante en estos momentos y espero que lo podemos sacar al aire. Nos están llamando justamente en interno. Bueno, ahí justamente estábamos recibiendo una llamada muy importante que esperamos en algunos segundos más recibirla, recepcionarla a través de nuestra línea fija de la emisora, el 71-21-22, que se abre en estos instantes, ni más ni menos que desde la propia isla de Juan Fernández, donde vive un liguano que lleva trabajando bastantes años en ese sector y que nos va a relatar, nos va a contar cómo ha vivido todo este proceso. Sí, estamos al aire con Cristian Fernández. Cristian, ¿cómo estás? Dolido por lo que está pasando acá en la isla y esperando que encuentren los cuerpos nada más. Ahora, ayer salimos y encontramos cuerpos, pero faltan mucho. A ver, hasta el momento los que regresaron al continente fueron cuatro, dos varones y dos damas, los cuerpos de los justamente del cabo de la FACH y también de Roberto Bruce. Correcto. Ahora, ¿cómo han vivido ustedes allá, tu familia, todos los residentes, esta situación del momento que se supo que el avión había capotado o se había estrellado? Mira, de cuando nosotros subimos, bueno, vimos pasar por el pueblo el avión, porque la pista queda detrás de prácticamente del pueblo, separado por un cordón montañoso. Entonces vemos que normalmente los aviones cuando se acercan a la pista pasan con un vuelo rasante y ven cómo está el viento y todo ese tipo de cosas. Entonces se dan la vuelta, pasan por el pueblo y vuelven a aterrizar. Entonces cuando se dieron cuenta que el avión era normal que se pase por el pueblo, pero después empezaron por la radio a decir que el avión no se perdió comunicación por radio, porque normalmente se comunica por radio avisándole cómo está el clima y cómo está la dirección del viento. Entonces pasó que sabían en minutos que se desapareció el avión, porque toda la gente acá en la isla sabe que ese tipo de aviones tiene combustible de autonomía para puro llegar a la isla y después acá se le reabastece y se devuelve al continente. Entonces, lo más probable es que nosotros pensamos que se le haya acabado el combustible. Como usted de allá del continente hacia la isla, el viento viene como en contra, hay mayor consumo, entonces debería haber sucedido eso. Lo que se piensa, porque la piloto era experimentada, ya había venido varias veces acá a la isla y había aterrizado en la pista. Entonces, ella conocía el sector, conocía la pista. Sí, conocía ella la pista. Sí, ella varias veces ha venido acá a la isla con el mismo propósito de que han llegado autoridades a ver cómo está el cuento de la reconstrucción. Pues, entonces, ahora, era normal venir para acá. Ahora, el relieve, la geografía de la isla es bien especial, es bien, bien difícil, ¿no? Porque hay una bahía donde el mar, bueno, luego tú nos vas a relatar lo vivido el año pasado, el 27 de febrero, pero la pista está bastante lejos del pueblo mismo, ¿no? De San Juan Bautista, ¿no? Correcto, sí. La única forma que uno puede llegar en bote, que en bote son 2 horas desde donde está el aeródromo hacia el pueblo. Y si te vienes por tierra, entre 5 horas a 7 horas caminando. Porque tampoco hay caminos como para un vehículo, solamente hay caminos para caballares y mulares. Cristian, específicamente, sí. ¿Qué trabajo te ha correspondido? ¿Cómo se ha organizado la gente? ¿Hay un mando central que está dirigiendo las acciones o la voluntad de cada uno se organiza y sale en la búsqueda? Cuando sucedió la cuestión esa, la gente acá, sabiendo que venía Felipe Cubillo, que la semana anterior había estado acá en la isla, ¿cachai?, organizando todo el cuento que cuenta la reconstrucción, porque yo te digo, si no hubiese sido por esas personas que, te digo, que tienen un corazón muy grande, acá en la isla estaría todavía nada, ¿cachai? Entonces, esa es la importancia de este cuento, porque gracias a ellos ya aquí, por último, acá donde estoy parado ahora, ¿cachai?, se ve vida, se ve que la gente se está, como te podría decir, recuperando de lo que pasó anterior en febrero, ¿cachai? Entonces, ellos, ¿cachai?, que son personas que en realidad, por amor o por caridad, como se le quiera llamar, están haciendo una obra súper bonita acá, y entonces la gente atinó al tiro, ¿cachai? Cayó el avión. Pues los privados que están acá, los empresarios pasaron tambores de combustible, entonces ahí los botes llevaban sus estanques, se llenaban y de cuatro personas por bote saliendo desde la 1 de la mañana hasta las 3 de la mañana hasta el amanecer, pues, y ahí cortaron el cuento, porque ¿qué pasa? Que acá la geografía de la isla, como ustedes ven por la televisión, es muy particular. Los vientos también y las corrientes marinas son terribles, pues, entonces claro, tú a lo mejor podías estar a la orilla de la isla, ¿cachai?, pero una corriente marina te tira para afuera, como llamamos acá, y no volvís, ¿cachai? ¿Y cómo están las condiciones del tiempo en estos momentos, Cristian? Mira, ahora en la mañana lloviendo, porque acá pasa el chubasco y llueve, y después deja de llover, pero el viento está bien, súper bueno hoy día, pero nublado. Ya, y ese día de las condiciones, ¿cómo eran el sábado? Había viento. Perdón, pero como le explico, lo que pasa que acá es muy relativo. Cambia. Por ser ahora, como te puedo decir, ahora está lindo el sol y en media hora más está lloviendo como un aguacero de los que se inunda, ¿cachai? Entonces, y después sale el sol de nuevo y sigue todo bonito de nuevo. Y es todo el año, no es tan solamente ahora, si llueve en el verano, llueve en invierno, llueve en cualquier época. Ahora, Cristian, siendo el archipiélago parte administrativa de la región de Valparaíso, ¿tú piensas que se le ha prestado toda la atención desde el continente a la gente que vive en la isla? ¿Es dura la vida en la isla? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo son las condiciones de vida de la gente allá? Mira, como acá la gente se sabe, Juan Fernández se conoció por el tsunami, porque mucha gente no conocía Juan Fernández o la isla Robinson Crusoe, ¿cachai? Y ahora nuevamente sale la televisión por puras catástrofes, ¿cachai? Pero resulta que la vida es dura acá, ¿cachai? Me explico, todo lo que allá en el continente vale 1.000 pesos, acá vale 2.000 pesos, ¿cachai? Entonces, eso es una, te podría decir una cosa de lo difícil que es, ¿cachai? Uno, pues así como también cuesta llegar a la isla en avión, también es muy difícil, si una persona se enferma acá en la isla, salir también, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que hay una persona que está en el aeródromo que está pues, con peligro de morirse, ¿cachai? Y las condiciones del tiempo no te da para aterrizar el avión y la gente se muere nomás, ¿cachai? Porque por lo mismo que el viento, el avión puede estar arriba de la isla en la pista esperando que las condiciones mejoren para poder aterrizar o para poder evacuar a alguna persona. Y si no, se muere, como ha pasado, ¿cachai? O sea, ese es el gran dilema de acá en la isla. Hay una deuda del Estado hacia los habitantes de la isla, obviamente. Yo creo que sí, porque está muy dejada de lado, ¿cachai? Muy dejada de lado, ¿cachai? Como te digo, si no hubiese sido por esos particulares que son los de Felipe Cubillo, todos los de Felipe Camiroaga, que ellos son gente que ha venido acá, ¿cachai? Hace mucho tiempo, ¿cachai? Entonces, conoce cómo es acá, entonces, no habría nada, ¿cachai? No habría nada. Todavía estarían, te diría, los escombros. Entonces, yo creo que por ese tipo de personas, ellos han tomado, como ellos tienen contactos mejores, ¿cachai? Entonces, ayudan más. Ahora, bueno, la verdad es que estamos inundados todos los canales de televisión, transmitiendo en directo permanentemente, con una recarga emocional por sobre el país muy, muy grande. Agregar algo más respecto a ya la posibilidad de que existiera una esperanza, definitivamente se perdieron, al parecer. Porque se hablaba la posibilidad de que... No, hay esperanza, lamentablemente la vida tiene que ser así, no esconderlo. Nosotros... Cuando fuimos en la noche a recorrer allá a donde cayó el avión, nos dimos cuenta que no iban a haber sobrevivientes, porque, como te digo, la gente llegó oportunamente. Si hubiese caído el avión, hubiese amarizado, ¿me entiendes? La gente hubiese podido salir y hubiese flotado, hubiese nadado. Pero resulta que, como nosotros vimos, el avión cayó de punta y cayó para abajo, y se fue para abajo, ¿entendés? Y la gente que se encontró debe haber sido el camarógrafo que debe haber ido enfocando cómo iba a aterrizar el avión, mostrando la pista, y por eso se soltaron y ellos salieron, pero debe haber sido para abajo todo completo. Ahora, volviendo como de punta, ¿no? Exactamente. Ahora, volviendo al tema de las condiciones de vida, ¿cómo se abastecen normalmente de víveres, de medicamentos, etcétera, Cristian? Mira, el Estado ha dado, hay un barco que incluso está acá ahora y los trae la verdura. Todo, pues, es como ir al supermercado, pero resulta que el lades en el mes nomás. O sea, si tú compras por ser verdura, es el momento que tú compras y ahí no tenés verdura en los 30 días que tenés. Si tú compraste cebolla o compraste zanahoria o se te olvidó, jodiste, porque no tenés. ¿Sí? No comí cebolla en todo el mes. Entonces, uno tiene que ser súper organizado todos los meses para que encargar las cosas al continente, a algún distribuidor de allá que te mande verduras, ¿cachai? Lo que tú le pidas, más la comida, todo eso. Pero es una vez al mes. Entonces, hace 4 años es gratis. O sea, tú lo que encargas de allá te viene gratis, ¿cachai? Pero... anteriormente, a sus 4 años, antes tú pagabas, ¿sí? Aparte que tú encargabas los víveres, como se dice, te adjudicaban, entonces tú decir, gastabas 100.000 pesos, decir, en víveres, y entonces el barco tú, al embarcártelo, te lo cubicaba. Entonces, por decirte, el metro cúbico costaba 35.000 pesos, entonces si tú llevaste un metro cúbico de tus víveres, lo llenas o no lo llenas, el metro cúbico te cobraba las 35.000 pesos, aparte de lo que tú comprabas. Ahora, gracias a Dios, que como te digo, llegó no sé qué persona, se apiadó de acá de esta isla y mandaron ese barco, y tú podías encargar y no te cobran nada. Que eso ha sido lo más favorable para nosotros, porque antes, pues, comprar acá en la isla es muy caro, súper caro. Ahora, específicamente, el grupo iba porque... iba a haber una inauguración, ¿no? Producto de las pérdidas... Las casas que estaban acá, la plaza, un colegio que quedó súper lindo. Ustedes vieron en la televisión que cuando dijo Felipe Cubillo que lo más importante era tener un colegio porque las mamás, los papás podían salir a trabajar y los niños quedaban al cuidado de personas que deben hacerlo, pues, ¿cachai? Los profesores, el jardín, en este caso que yo tengo una hija acá, ¿cachai? Y podemos hacer porque acá, como te digo... Como ven en la tele, aquí es súper, súper dura la vida, es muy caro, ¿cachai? Pero lo que no tiene el continente lo tiene acá, la paz, ¿cachai? Que vivís tranquilo, tus hijos pueden crecer sin mayor... casi como una burbuja, ¿cachai? Entonces, eso es lo lindo de acá. Ahora, pero tiene otras cosas que uno no tiene de allá, porque los mercados, ¿cachai? Ahora, antes del tsunami no teníamos teléfono, ahora tenemos celular, ¿cachai? Que te podés comunicar mejor con la gente o conocidos que uno tiene allá en el continente. Cristian, ¿cuántos años llevas tú en Juan Fernández? Mira, lo otro particular de acá, que aquí uno se olvida de las fechas, pero yo creo que ya debo ir como para 9 años, 10 años. ¿Tú eres oriundo de La Ligua? Yo nací en La Ligua, sí, nací en La Ligua. Bueno, estamos en directo a través de emisoras cristales. Quizás se pueda aprovechar también, si quieres agregar algo más, por supuesto, de todo lo que se ha vivido, que se pueda aportar ya desde otro ángulo más cercano. Sentimos el viento que sale a través de tu teléfono. Y sí, se escucha. Sí, y nos es tanta la información que se entrega que este lado distinto, humano, más cercano, a través de alguien que es de nuestra ciudad, que está viviendo allá, que eligió vivir allá, aprovecha la oportunidad también quizás para hacer un llamado a quienes corresponda, a tomar más en cuenta esa parte de que es ese sector, que es parte también de nuestra región de Valparaíso, que es de nuestro país. Correcto. Y que muchas veces, correcto, quedan en el olvido. Claro, exactamente. Lamentablemente, nuestro país se fija nomás en la ciudad de las cúpulas nomás. Pues, como dicen, Santiago no es Chile, yo podría decir, Chile no tan solo es el continente, también hay islas, tanto como para el sur, como acá la que tienen al frente de Valparaíso, al frente de San Antonio, que no somos nosotros acá que vivimos. Entonces, por eso es fome que se enteren de esto, que existe gente acá, y como en el caso mío, que yo soy un liguano que vive acá, que como tú dices, eligió vivir acá, con mucha fortuna que conocí esto, mucha fortuna, porque te digo, es muy lindo, pero las autoridades se olvidan mucho de acá. Si no hubiese pasado el tsunami, todavía mucha gente no sabría qué es Juan Fernández, ¿sabes? Que Juan Fernández no se sabe de nada, ni que existía, pues. Y yo he conocido personas en el continente que no, ¿a dónde vivía Juan Fernández? Y no saben, piensan que es para el sur, pues, pero no saben nada de acá, pues. Pues eso es lo fome. Está un poco más de 600 kilómetros de la costa y pertenece administrativamente a la región de Valparaíso, al frente de San Antonio, para ser más preciso, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Cristian, ¿sí? No queda tan grande, ni tan lejos, pero como le digo, deberían acordarse más de esta isla, porque cuando les sirve, se acuerdan, pero antes no. Exactamente. Bueno, te queremos agradecer este contacto. Y te dejo los micrófonos de mi Cristal Quinta Región para que te despidas de nuestros oyentes, y vamos a estar, por supuesto, más adelante. Esperamos contar con tu colaboración y estar en contacto más seguido para ir sabiendo y conociendo lo que está pasando allá en Juan Fernández. Ni un problema, muy muy agradecido que se hayan tenido contacto conmigo y de una forma entregarle mi visión de lo que yo estoy viviendo acá a ustedes, a mi gente sobre todo, y si me llaman otra vez, voy a estar dispuesto a ayudarlos y para que se enteren de buena forma, porque todo lo que se ve en la tele no es verdad, pues. Entonces, a veces es mejor otro punto de vista, no el que muestra la tele, porque el que muestra la tele es lo que quieren mostrar nomás. Entonces, también eso es tiene un juego de doble filo. Y bueno, eso, y un saludo allá a todos mis amigos de La Ligua también, aprovechando que me está dando la oportunidad, y a mi familia, a mi mamá Mónica, a mi papá Luis, y a todas mis hermanitas. Bueno.